¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El Open de Australia ha dado ya su primera sorpresa casi antes de empezar a andar. Ha llegado en la ronda previa en un duelo de tenistas franceses con la victoria de Jules Marie, un youtuber con más de 109 mil seguidores, sobre su compatriota Benoit Payer. 7-6, 6-4, así ganó el youtuber. Marie, de 32 años, cumplía de esta manera el primer paso de su sueño de disputar el Open de Australia, un objetivo que ya intentó en el 2015 en el Roland Garros como escenario. Entonces, el español Jordi Samper acabó con su camino remontando para acabar con un 5-7, 6-3, 6-4. En el mejor baloncesto del mundo, después de conseguir una importante victoria sobre los encendidos Clippers en el clásico angelino, los Lakers salvaron la papeleta contra los Toronto Raptors en un final no exento de polémica. Con un resultado 132 a 131, los angelinos estuvieron cerca de caer si no llegan a ser por Anthony Davis, que emergió como el líder para conseguir el triunfo con 41 puntos, 13 de 17 tiros de campo, incluyendo 13 de 14 en tiros libres. En el interior evitó que los canadienses salieran del cripto victorioso. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Kylian Mbappé, que comunicó su decisión al Paris Saint-Germain de no activar la cláusula unilateral de su contrato que le permitía renovar hasta el 2025. El Paris Saint-Germain se dividió en dos, el frente de Mbappé y el de El Nasser Al-Khelaifi. Tenemos un pacto entre caballeros y no se trata de dinero, ha detallado Al-Khelaifi este martes al ser preguntado por dicho pacto en RMC Sports. Es más de un acuerdo firmado, puso en valor sin hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo, y lo expresado es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. En este momento cruzamos las líneas de cal y la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles dictaminó el martes que no presentará cargos por delitos graves contra el ex lanzador de Los Ángeles Dodgers, Julio Urías, y escribió en su hoja de trabajo de evaluación de cargos que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por delito grave. El caso ahora pasará a la oficina del fiscal de la ciudad para consideraciones de presentación de delitos menores. La MLB, que iniciaron una investigación independiente, probablemente esperarán hasta que la fiscalía de la ciudad dé su pronunciamiento antes de terminar una posible suspensión. Urías, que actualmente es agente libre, fue suspendido con 20 partidos por la MLB en agosto del 2019 luego de ser arrestado bajo sospecha de un delito menor de agresión doméstica. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. We'll be right back.